La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Cuaresma 2019. Caminando hacia la Pascua. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu Espíritu. 14 de marzo, jueves de la primera semana de Cuaresma. Escuchemos. No tengo otro defensor más que tú, Señor. Del libro de Esther. Es el capítulo cuarto. Son varios versículos. Todo el que pide, recibe. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que toca, se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan? Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Semana de las tentaciones. Yo recuerdo un periodista que se dedicó después a escribir columnas diarias en un periódico impreso allá en el estado de Sonora, que al miércoles le llamaba miércoles de tentación. Seguramente se refería al querer adelantar el fin de semana y a comerse los días que le faltaban a la semana. Estaba recordando esto a este propósito. Semana de tentaciones. ¿Somos tentados de veras a no entrar? ¿A no escuchar? ¿A ir subsistiendo? ¿Al conformarnos con el aquí no pasa nada? ¿Será la tentación de la mediocridad, del conformismo? Ojalá que no vayamos a caer. Jueves de la primera semana de Cuaresma. Hoy el Señor nos invita una vez más a orar. A orar buscando, a orar pidiendo, a orar encontrando. La seguridad con la que se presentan las consecuencias de pedir, buscar y llamar, a simple vista parecen contradecir la experiencia humana. Pues no siempre sucede así en la vida humana. No siempre lo que pedimos se nos concede. No siempre encontramos lo que buscamos. No siempre que llamamos se nos abren las puertas. Entonces, ¿a qué se refiere hoy Jesús? El Evangelio que escuchamos quiere enfatizar la confianza total en Dios. No nos está invitando a un trueque entre alguien que pide y Dios que a fuerza de la insistencia humana debe corresponder a las peticiones. No, de ninguna manera. Quiere enfatizar la bondad extrema de Dios, que no dejará solos a sus hijos en sus peticiones, en sus búsquedas, en sus llamadas. Además, lo que escuchamos hoy a través de la doble imagen del Padre, que a raíz de un buen discernimiento no dará algo que le haga daño a su hijo, deja claro que uno de los principales criterios de una buena oración: pedir lo que hace bien, de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es. Me pregunto este día jueves, ¿qué es lo que pedimos? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Es bien intencionada? ¿Dejamos a Dios ser Dios? ¿O pretendemos nosotros manipularlo a través de nuestros rezos? ¡Ah, caray! Me dan miedo ciertas oraciones que aparecen en las redes o que aparecen en los periódicos, como que no refleja lo que hoy escuchamos en el Evangelio. No nos dejes caer en la tentación, rezamos al final del Padre nuestro, y líbranos del mal. Por eso hoy respondemos del Salmo 137 de todo corazón: te damos gracias, Señor. Es día jueves, Dios contigo. No te desanimes. Ánimo, levántate, continúa el camino. Abre el corazón y será un buen día.